y nos encontramos con un sistema mundial, ahora sí, de globalización, que está dispuesto a sacrificar a millones de seres humanos. En este sentido, los grandes medios de comunicación, los grandes monstruos de la industria de la televisión, en la comunicación satelital, en la prensa de magazine y en la prensa de periódicos, de newspaper, parece empeñada en buena parte en tratar de presentar un mundo virtual creado a la imagen y semejanza de lo que el proceso de globalización requiere. ¿Ya sacaste el boleto? Participa del programa en facebook.com/onceida. Seguinos en Twitter, @onceida, y reviví el programa en 11-medioida.blogspot. El mundo de la noticia moderna solo es el mundo de la gente importante, a los VIPs, a los very important people, pero el común de la gente solo aparece en los medios de comunicación en el momento en que mata o en el que es muerto. Palabras del subcomandante Marcos, uno de los valores vigentes de lo que es el zapatista, el zapatismo. Forma parte del ejército zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Marcos. Bueno, vamos a tener las palabras de él a lo largo de todo el programa. Tenemos a Romina Lurachi, te doy la bienvenida. Romy, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo andás? Muy bien. Ya arranco, me estás mirando, me estás apurando, me parece. No, para ¿siempre nada. ¿Sos así con las señoritas? ¿Con las mujeres? Che. Te pregunto, Miguel. ¿Miguel era? Sí, Miguel. ¿Por qué, Pablo, me preguntás esto? Bueno, Pablo, sí, es mi nombre. Sí. Igual ahí. Pablo, no, es el primero, chicos. Uh-huh. Sebastián es el segundo. Claro. Morrison es el tercero. Pero Pablo es el que querés ocultar. No, para nada. Ah, bueno. Démosle y Marcos la era el que estábamos escuchando. Ahí va. Así es. Te voy a hablar de la tenencia de la tierra, para empezar. Uh-huh. Vamos a retrotraernos 400 años, más o menos. 1492, Colón llega a América y empieza a hacer desastres. En 1519, Cortés llega a lo que hoy es la actual México. Es ahí en México donde está ubicado el pueblo de Anenecuilco, en el estado de Morelos, que antes de la conquista, ese pueblo era tributaba para los aztecas, para el imperio azteca, que todos uh-huh. lo vimos en el secundario, en de el primario. De imperio, digamos. Exactamente. Cuando llegan los españoles, tienen que empezar a tributar para ellos, pero no a tributar, a trabajar, a ser explotados por los españoles. Es muy distinta la manera de trabajar que tenían los aztecas a la que tenían los españoles. A partir del momento en el que los españoles bajan al imperio azteca y se hacen de todo ese territorio y de toda esa gente, empiezan a trabajar la tierra con la gente y la tierra ya no es más de la gente. Y la gente ya no es más de la gente, porque su trabajo tiene que estar a disposición de lo que quisieran los españoles. Claro, ya hablamos de condiciones de esclavitud. Bueno, sería un poco arriesgado y desde la historia no podemos hablar de ese término. Esclavitud en realidad pero es otro momento. Pero en condiciones humanas de muy baja índole, digamos. Y de explotación, claramente. Sí. De explotación y de expropiación. Se les saca a las tierras. Y eso es lo que estábamos escuchando en el audio. Tengo para contarte que en 1607, pensemos 100 años después o menos de 100 años después de la llegada de Cortés, un virrey le concede un pedazo de tierra que se llamaba Merced al pueblo de Anenecuilco, que lo había estado reclamando por mucho tiempo. Pero ese mismo año se lo quita de nuevo y se lo da a un hospital. Queda como hacienda de un hospital. El pueblo realiza innumerables reclamos durante ese siglo, 1600, 1700, 1800, y nadie jamás escucha sus reclamos. Fíjate lo que te estoy diciendo, Nico, 3 siglos reclamando. O sea, abuelos enseñándoles a sus hijos y a sus nietos. Y toda una historia de reclamos. Es impresionante, y hay gente que sí, bueno, y los zapatistas son la continuación de eso, es impresionante. Vamos a seguir porque si no me pierdo. Vámonos a 1909. El pueblo, ya organizado en un comité de defensa, elige como presidente de su comité de defensa a Emiliano Zapata, el que uh-huh. hablaba el audio. Ahí aparece nuestro amigo Zapata. Ahí aparece Zapata. Siguen a la cabeza de él realizando reclamos y algo muy interesante para contar, para que vean este tipo de gente. cuando hacen el reclamo diciendo que los títulos son de ellos y que les, se los reconozcan a través de los documentos, le contesta. El director de Hacienda le contesta. Si los de Anenecuilco quieren sembrar, que siembren en maceta. Estamos hablando de tierras no para construir un shopping. Es para comer, para sembrar, para ellos sembrar. Zapata organizado toma las tierras por la fuerza en 1909 y reparte todo ese territorio entre los campesinos, que lo empiezan a sembrar. Claramente esto no termina bien porque los sacan de ahí, mucha gente, muchos mueren. A mucha gente no le gusta eso. Obviamente, a los intereses terratenientes, a los intereses del gobierno de ese entonces. ¿Quién era el gobierno de ese entonces? Hace muchísimo tiempo venía siendo Porfirio Díaz. ¿Quién es Porfirio Díaz? Porfirio Díaz defendía los intereses de los terratenientes y de las empresas. En ese momento, no sé todavía, 1909, si podemos hablar de empresas, pero sí... Había algunos obreros siempre. Sí, había una gran producción azucarera. Sabemos que esa es una de las grandes extracciones que se llevan, ¿no? Una de las cosas que se llevaron a montones. México en un país fuertemente marcado en la periferia. Uh-huh. Hay una frase conocida que decía, pobrecito México, ¿no? Tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos. Exactamente, hablando de los Estados Unidos, Porfirio Díaz estaba claramente apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, pero ya se estaba viniendo abajo, eran muchísimos años. Zapata no era el único campesino que se venía revolucionando, que se venía levantando en armas, hermosa frase. Había muchísimos más que se estaban levantando en armas y... En Estados Unidos había un opositor a Porfirio Díaz, de nombre Madero. Madero empieza a hacer contactos con Zapata y el resto de los campesinos para poder formar una contraofensiva y bajarlo a Porfirio Díaz. Como una alianza. Sí, qué palabra poco feliz en este país, pero sí. Bueno. Ay, caí. Fue válido el concepto de todas maneras. Efectivamente eso sucede, a Porfirio Díaz lo sacan y toma su lugar... Este hombre, Francisco Madero. Francisco Madero tenía una pequeña diferencia con el resto de los campesinos, pequeña pero muy importante. Su intención era que los campesinos se desarmaran y él les iba a dar las tierras que estaban pidiendo. Uh-huh. Los campesinos querían las tierras y no desarmarse. ¿Y le creían a Madero los campesinos? Espérate, ahí llego. Si ellos entregaban las armas, ¿después cómo seguían reclamando? Claro. No hizo falta mucho tiempo para darse cuenta de que Madero no iba a cumplir con eso. En 1911 hay un famoso plan que elabora Zapata, que se llama el Plan de Ayala, donde él asienta y sienta las bases de lo que es un movimiento que en principal reclama la tierra. ¿Sí? Con funcionaría como un manifiesto el Plan Ayala. Sí, exactamente. Hay algo que por ahí estaría bueno aclarar acerca del Plan Ayala, que es que no solamente en este momento, ¿no? De lo que fue la Revolución Mexicana, estaban los campesinos, bueno, Zapata liderándolos, sino que, como en la mayoría de las revoluciones, como en la cubana también, intelectuales empiezan a colaborar con esto y empiezan a sumarse. Habían dos intelectuales muy famosos de la época que yo solamente recuerdo el nombre de uno, que es Antonio Díaz Soto y Gama, que es no uno son solo. Dos, que es uno solo, que tiene dos apellidos, que es uno de los ideólogos de esto, ¿no? Zapata lo tenía ya de oído porque fue uno de los que colaboró desde los medios en contra de Porfirio Díaz y, bueno, estuvo preso mucho tiempo. O sea que el nivel de organización que se estaba desarrollando dentro de este movimiento era muy importante. Y no estaba solo. Zapata era representante del Ejército del Sur de México. Uh-huh. En el norte se había venido organizando otro, cuyo líder ¿Panchito? Era Villa. Sí, Pancho Villa. Muy bien, Nico, estudiaste para hoy. O vio el Chavo. Villa y Zapata. A Madero, recuerdan, le estaba hablando que estaba Madero en la presidencia. Lo baja Huerta. Huerta es un militar de las Fuerzas Armadas del gobierno de Madero que lo saca quizás sospechando de que Madero podía llegar a cumplir lo que le estaba pidiendo Zapata. Claro. Madero había estado incentivando todo este movimiento desde Estados Unidos hacía mucho tiempo. No me atrevería a decir que realmente quería o realmente no quería. hacer. Convengamos que les dio miedo a los del ejército y lo mataron. Claro, es un conflicto plantear eso, puesto que Madero no podemos definir si era un tibio o uh-huh. era un conservador. Lo que sí podemos decir es que conservó gente del gabinete de Porfirio Díaz y sí. no tomó una reforma claro. agraria absoluta. Ahora, amigos, quiero preguntarles algo. Estamos haciendo un cambio tras cambio de figurita constante. Uh-huh. ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cuánto fue el lapsus de tiempo entre el primero y hasta donde llegamos ahora, si no me equivoco, Madero, su sucesor? Esto lo podríamos, me parece a mí, encasillar uh-huh. desde lo que es el principio de... Podemos hablar de unos 20 años, más o menos, de lapso menos. De tiempo. Menos, inclusive, menos. 15 años, sí, desde 1900 eso. A 1900. Sí, era muy uh-huh. agitada la realidad bueno, latinoamericana y bueno, ahora puntualmente mexicana. Sí. Y acá no termina, porque estaba Porfirio Díaz que se fue... Madero que lo sacaron, estábamos con Huerta y a Huerta también lo sacan. Cuando lo sacan a Huerta, ¿quiénes son? Por supuesto, los campesinos organizados y levantados en armas. 1913, 14 es el año en el que Villa y Zapata se encuentran y entran a la Ciudad de México tomándola. Y empiezan a implementar lo que ellos habían hace rato elaborado en sus cabezas, que sería lo ideal, digamos, a recuperar un poco de lo autóctono. Pero no funciona... porque no iba a funcionar, porque es muy difícil que estas cosas funcionen. Recién vos estabas hablando un poco del azúcar, ¿no? En este periodo en el que se unen y entran a la capital, Zapata y Pancho Villa logran que uno de los ingenios azucareros se convierta en una cooperativa, uh-huh. que es por ahí un ejemplo de esto que vos decías, ¿no? El ideal que tenían ellos. Así hay muchísimos datos que ahora nos quedan afuera, pero fueron haciendo un montón de cuestiones. Después, por diferencias internas y porque había mucha gente tratando de debilitar esto, es que esto cae de nuevo y ahí tenemos una figurita más que se llama Carranza, que se queda en el poder en esos momentos, que también había intervenido. Continúa. Sí, dale. Estábamos cerrando. Terminamos con lo que... Que habías empezado. Con Villa y Zapata, que nos quedaron ahí en algo que no pudo ser, pero que por un momento fue, y que no, en realidad no es que no pudo ser, porque lo que hicieron Villa y Zapata, ahí en el sur de México, continúa hasta el día de hoy, uh-huh. con lo que estábamos escuchando, con el Ejército Zapatista, de ahí viene el nombre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyo líder... es el subcomandante Marcos. Al que estábamos escuchando a lo largo de todo el programa. Leandro, te va a contar un poco de cómo se está manejando esta actualidad, algunos conceptos útiles para que tengas en cuenta no solamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino lo que es el zapatismo globalmente hoy en día. Claro, pero antes me gustaría remarcar algunas coincidencias al margen de lo que es el zapatismo, uh-huh. que ya de por sí levantar un nombre implica llevar un programa adelante con todas las cuestiones que implican. Y es en 1880, podríamos decir, se comienza el proceso con el que Lenin lo va a dar a conocer como la era del monopolio, la era uh-huh. del imperialismo, en el cual se refuerzan, ¿no?, con toda América Latina los productos primarios para que posteriormente se lleven y se industrialicen. En el caso de México estábamos diciendo lo que es la caña, podríamos decir en el caso de Argentina el exportado, todo lo que refiere a los vacunos, los cueros, etcétera. Ahora, es muy llamativo porque cuando se da la continuación del comandante Marcos, se da en los 90, cuando se da el neoliberalismo, cuando se da todo este auge. La declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por parte del comandante Marcos se da en la madrugada del primer día de 1994, hace 17 años. Es un conglomerado, podríamos decir, de varias agrupaciones, es un movimiento obrero, que en realidad no va a quedarse solo con la vanguardia y en ese sentido plantea un nuevo paradigma para la izquierda, ya que podríamos decir que para gran parte de la izquierda se va a quedar con la vanguardia obrera. En este sentido, el zapatismo va a colocar a todo lo que es una comunidad civil, con lo que implica esto, campesinos. No solo una clase. No solo una clase, uh-huh. el movimiento es más importante. Más allá, en Latinoamérica, que es un sector en el que no se desarrolla, no se termina de desarrollar la burguesía, que sí se desarrolla en Rusia, es como lo mejor que se pudo haber hecho. Y bien, en ese sentido hay algo, uh-huh. perdón, permíteme, Nico, y esto me parece que es fundamental con respecto a las otras ramas de la izquierda, puesto que dice que la dictadura del proletariado es la contracara, ¿no?, de lo que es la dictadura burguesa, que es lo que estaríamos viviendo. Entonces lo que plantea es el sentido más humanista de Marx, ¿no? plantea, remarca la importancia de Marx humanitario y una frase que dice que la historia de la explotación es la prehistoria de la humanidad, con lo cual una dictadura del proletariado estaría reproduciendo lo mismo. Uh-huh. Eso es lo que plantea el zapatismo. Ese es el espíritu actual del zapatismo y por eso se queda con todos los marginados, los proletarios, los campesinos y los movimientos indígenas. Bien, amigos, luego de esta tanda de estos audios que vamos a compartir contigo, quédate porque vamos a compartir el testimonio muy fuerte, muy interesante de una persona que convivió con el zapatismo y que puede contárnoslo hoy en día. Llegó el extranjero con su fuerza, espantó a los débiles, creyó que ganó y al tiempo se fue haciendo viejo y oxidado. Terminó el extraño en un rincón lleno de pena y sin entender por qué.